No, yo recién lo que me acordaba de esto, ¿no? Ya han pasado 10 años de la jornada del 19 y 20. Nosotros hace un par de semanas atrás estábamos cumpliendo también la lucha de los ceramistas, 10 años. Sí, nosotros en aquel momento estábamos los primeros pasos del control obrero, los primeros pasos para poner la fábrica en producción. Y justamente yo creo que la conclusión generalizada que sacamos entre todos los compañeros, más allá de las diferencias, más allá de las distintas organizaciones en las que militamos, pero una de las conclusiones más hasta el final, justamente que sacamos de la jornada del 19-20, tiene que ver con esto, ¿no? Con la falta de presencia, digamos, de los sindicatos, de la clase obrera, sí, como sujeto de cambio de esta sociedad en aquella jornada. Y si hoy miramos para atrás, sí, o desde esta jornada del 19-20 hasta ahora, sí, la verdad que no solamente que han pasado 10 años de control obrero en Sanón, está el control obrero en Estefán y está el control obrero en la del Valle, hay muchísimas comisiones internas, sí, cuerpos delegados, sindicatos que se han recuperado. Hemos dado luchas enormes, como la que hemos dado junto a los compañeros ferroviarios, por nombrar alguna, la lucha de los compañeros estatales, sí. Digamos que estos 10 años nos han servido para justamente ir avanzando la clase obrera en su conjunto. Así como hemos avanzado nosotros también acá, también se ha avanzado a nivel internacional, que se han derrocado gobiernos imperialistas, ¿sí? Justamente el pueblo lo ha hecho. Entonces, nos parece que justamente eso también es importante, sacar ese balance, ¿no? Este balance de que no solamente hemos dado la lucha en el terreno sindical, ¿sí? Sino que también recientemente este gran avance que a nuestro entender hemos dado las organizaciones, que es justamente conformar el Frente de Izquierda, hacer una campaña enorme militante en cada una de las fábricas, en cada uno de los barrios, ¿sí? Luchar contra la proscripción, ¿sí? Y el hecho también de haber conquistado una banca en Córdoba, una banca acá en Neuquén, ¿sí? Que la podamos poner esa banca en base a la necesidad que tiene la clase trabajadora, dar la pelea desde ese lugar, sabiendo de que la relación de fuerza se construye afuera, nos parece que eso es de suma importancia. Tanto Zapat como Kirchner, como todos los gobiernos provinciales, en sus discursos de Asunción, lo han dicho. Sí, hay una crisis y la crisis la quieren hacer pagar los trabajadores. Entonces yo creo que esta jornada, más allá de reivindicar la lucha del 19-20 hace 10 años, sí, de brindarle como homenaje estas grandes luchas que hemos dado a lo largo de estos 10 años, pero sobre todo lo que nos tenemos que plantear es la perspectiva para adelante. Pero más allá de la diferencia, más allá de los debates, más allá de los tiempos que tengamos cada uno de nosotros, pero me parece que eso es lo central. El mejor homenaje que le podemos hacer tanto a los compañeros del 19-20, como a Mariano Ferreira, como a Costec y Santillán, sí, como a Carlos Fuentealba, como a los compañeros que están presos, a los compañeros procesados, es justamente hacer que nuestra militancia vaya en ese sentido. No solamente la lucha sindical, sobre todo que los trabajadores demos un esfuerzo enorme para dar la pelea en el terreno político, porque ese terreno no se lo debe.